neto de la cruz, Boti, tú me copias todo. Estás enamorado de mí, pero vives en el close. Siempre imitas lo que hago, después se hacen los locks. Pero la gente ya sabe quién fue el que lo inspiró. Tu jefe siempre me llama pa' que le pase mis plugs. No me venga a hablar de tigres que me dicen yo exot. Yo los mato de lejito como el 11 de los Hawks. Con tu baby en un Boti se la traga como yo. Siempre en Raf, nunca en Crocs. Ya está expirado tu sos. Tú esa mierda que tiraste, tú asonaba como un flop. Te merece un body slam y un people elbow de The Rock. Trataste de meter fecas, pero nadie te creyó. Tú esta mierda que roqueo no la cachas ni con box. Herman Miller en la silla, Virgil diseñó ese rock. Otro soldado en la tienda y no pienso hacer restock. Todos los días hago magia como Howie en los cops. Dame love, que es mi casual day, casual day. Toma el gelato de negro como Blake. Estás a dieta, toda esa grasa tuya es fake. Y lo mío sube de precio en eBay. Ven todos los días en mi casual day, casual day. Con los roof, la baby me pide rough. Se moja, se abre el sunroof. Necesito el top stuff. Con los míos siempre balling, sin el Michael Secret stuff. Todos mis baby parten cara como J-Lo en Enough. Mira, wow, dímelo. Habla, primo, ¿qué pasó? Con todos los que están roncando, la ciudad ya lo empezó. Los bajones de mi vida hacen más cabrón mi dog. Siempre el miedo en la gaveta, como el father con el bow. Fachonquila, mandé a rapear de Louis V. La Glock. Trataron de meter el pie, estoy bendecido, no le salió. Par de judas se viraron, la vuelta no le salió. Yo voy a seguir matando hasta que diga papá Dios. Dime, bro, ey. Un día me voy a inventar con ganas.